Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su microinformativo Cortos desde la casa. Aquí iniciamos con la información. El pasado fin de semana, en la céntrica avenida de Washington, desde Mariano Otero a Enrique Díaz de León, de la localidad de Jalisco, en México, cerca de 6.000 personas se dieron cita para apreciar el festival del graffiti Making of Steel. Conozcamos los detalles de esta información con Darío Mayer. Desde su aparición en la escena cultural en el 2002, el Festival de Arte Urbano Making of Style, o MOS por sus siglas, ha venido desarrollando un festival que reúne centenares y miles de personas que producen y admiran el arte urbano, conocido también como graffiti. En la edición del 2014, el MOS fue realizado por la Municipalidad de Jalisco, quienes aseguran haber roto el récord de convocatoria, pues el festival de este año ha sobrepasado sus propias expectativas al convocar a cerca de 230 artistas y recibir a 6.000 asistentes que se dieron cita para presenciar las obras. El total del lienzo con el que contaron los artistas urbanos fue de 1.4 kilómetros, en donde intervinieron pintores de Brasil, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, Alemania, Francia, España y Bélgica. Para este MOS 2014, la dependencia municipal hizo trámite de los permisos correspondientes, pero asimismo consiguió patrocinios importantes. Esto es, más allá de la pintura que proveyó la empresa Comex, se dispuso alimentación a través de negocios afiliados para los participantes y organizadores, a lo que se sumaron también marcas de bebidas, zapatos tenis, playeras o pinturas de aerosol. Una historia que pone el dedo en una de las llagas más trágicas del Ecuador, el éxodo migratorio, en la película Prometeo deportado, la misma que por el tema tratado y el modo en el que se expuso, ha sido merecedor del premio como mejor película extranjera en la 23ª edición del Film Festival Gallo de Oro y Mil Flores, que se realizó en la ciudad de Lanzhou, China. La ampliación de la información con Darío Mal. En medio de reclamos y peticiones uno a uno de los pasajeros ecuatorianos que llegan a algún país primermundista, que el film nunca termina por revelar, la película Prometeo deportado aborda una de las problemáticas más contemporáneas del Ecuador, el éxodo migratorio al que muchas personas debieron sucumbir tras la crisis financiera de 1999. La mayoría de las acciones ocurren dentro de la sala de espera de una terminal aérea, donde los conflictos de los actores van reflejando su cultura y sus costumbres. Por esta razón, el ministro de Cultura y Patrimonio, Francisco Borja, hizo público su satisfacción con este reconocimiento, diciendo: "Con gran alegría hemos recibido esta noticia, ya que es de enorme importancia para la cultura de Ecuador, pues una vez más se confirma el posicionamiento que el cine nacional está teniendo en el exterior". También destacó además que la cinta, desde la ficción, contribuye a la conciencia de la memoria de momentos cruciales de nuestra historia. Tras el reconocimiento, se prevé que esta cinta se quede en el país asiático para que represente al Ecuador en el Festival de Cine de Pekín, a realizarse el próximo mes de noviembre. En los últimos años, la cocina ecuatoriana ha sido parte de un proceso importante de exhibición en la cual se ha valorado varios ingredientes y platos tradicionales, de manera nacional e internacional. Por tal motivo, el fin de semana, el Centro de Convenciones Bicentenario presentó la exposición Ecuador Cultura Gourmet. Los detalles de la información con Darío Males. Este fin de semana, en las instalaciones del ex aeropuerto, se dieron cita a cerca de 70 productores y emprendedores ecuatorianos relacionados con los productos alimenticios. Los exponentes ofrecieron productos que revelan los procesos de innovación e investigación en el campo de la elaboración de alimentos. En la ex terminal aérea, los aromas de café, quesos, chocolates, levadura y dulces atrajeron a los visitantes habituales y foráneos de la capital. Chochos con tostado, granola, conservas de frutas de la sierra y el chawar mishki fueron parte de la primera estación que se visualizó en la entrada de los productos andinos. Entre los asistentes a esta exposición se dio cita al chef peruano Gastón Acurio, quien mencionó que la cocina latinoamericana no debe estar por debajo de la europea. Para ello, hay que redescubrir y revalorar los alimentos tradicionales.